Puesto número uno. Rey Toro se quedó con el puesto de privilegio por segunda semana consecutiva, gracias a la cantidad de votos que recibió la versión que la banda realizó del tema Solo Quiero Salir de Aquí, The Cross. La canción es parte del álbum Entre el Caos y el Orden, tributo al metal uruguayo, un disco que recopila más de 25 años del género a través de 12 bandas actuales en 12 clásicos nacionales. Ranking@rf.com.uy